Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus oídos. ¡Comenzamos! Hola, hola, hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Escala Alternativa, una edición un tanto especial después de tanto tiempo que hemos estado fuera de los micrófonos. Me pasa en realidad lo mismo que a muchos de ustedes y a muchos de los compañeros que ya no están aquí. Algo muy simple, sencillo y realmente abrumador llamado vida, pues me ha... tomado por completo. Afortunadamente nos hicimos de un poco de tiempo para estar aquí con todos ustedes con motivo de los festejos del 13º aniversario de esta, la número una, la más chingona del mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Estuve un poco conflictuado por cómo hacer el programa porque es un programa después de puta 2 años, güey. Algo se tiene que hacer, algo se tiene que celebrar, que festejar aquí. Encima estamos en el mes de aniversario. Pero la verdad es que este programa seguramente es el primero de mucha gente nueva que está sintonizando en el día de hoy a estas horas. Entonces vamos a tratar de mantener un balance entre las cositas especiales que les quiero traer junto con un programa, pues... de lo más regular para todos ustedes. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el soperútano que les está hablando detrás del micrófono? Locutor desde hace... no cuento esos, los 2 años que estuve ausente, pero desde 5 años aquí. Y pues este programa, este espacio, Escala Alternativa, se trata única, exclusiva, especialmente y sobre todo de la música. Como escuchábamos ya en el anuncio, nos damos un descanso de todos esos sonidos que son frecuentes incluso dentro de la radio. Y nos vamos pues al otro lado donde podemos escuchar... música de cantantes y artistas nuevos. Música quizá desconocida para nosotros, de nuestros cantantes favoritos. Los bloques en este programa se arman pues tratando de traerles a todos ustedes pues un tema que se desarrolla de manera cohesiva alrededor de las 2 horas que dura este espacio. Eso es lo que traté de hacer de nuevo aquí. Es algo... creo yo salió pues ahí de manera decente. Uno pensaría que después de 5 años uno ya tiene el dominio después de todo esto. La verdad es que no, yo todavía no me acuerdo ni qué demonios moverte aquí en el SAM para estar con ustedes de una manera rápida. Yo tenía ya mis shortcuts bien memorizados, mis atajos de teclado. Ya no me acuerdo de total y absolutamente ni madres. Haremos lo que podamos. Afortunadamente yo no soy el punto focal del programa, es la música y por supuesto son sus opiniones y todo lo que ustedes tengan para compartirnos en estas 2 horas. Y lo pueden hacer pues regularmente por medio de la página de Facebook, el grupo de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Ahí piden agregarse y pues yo con mucho gusto los integro a la comunidad. Voy a ver cómo me va con el IRC, es decir, es el medio oficial de comunicación de la radio. Aunque hay pues aquí una cosa bien curiosa con mi configuración, porque esta computadora, toda viejita, toda cucha, donde estoy transmitiendo, es una. La computadora donde está el Facebook y el navegador que se traga toda la memoria es otra, que tengo aquí a mi derecha, entonces pues no es tan ágil, pero haré lo que pueda. Entonces me encuentran en Facebook como Sander Nexus, me ven en el IRC como Sander Pollo. Todo el contenido se distribuye por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Tengo por ahí un Twitter que realmente no lo voy a usar, ya son muchos medios de comunicación. Y pues ya estoy algo viejo, algo lento. Entenderán que no le ponga pues la misma atención que debería a los otros dos. Y bueno, entrando en tema. Cada que empezamos una emisión de este programa, pues viene música nueva, vienen estrenos. Obviamente estamos hablando como de 2 años de colchón para poderles traer música nueva. Obviamente con todo lo que tenemos, pues no les pude traer mucha. Pero me parece que estas valen bastante la pena. Y me da pendiente este bloque. Es el primero de todo lo que tenemos. La gente trata de estar al... apenas va llegando, no sabe de qué trata esta onda. Pero las canciones que les ponemos realmente son muy, muy, muy buenas. Y pues temo, espero que no sea el caso, que se pierdan entre todo lo que tenemos, entre las horas, porque también es pues, bastante, bastante temprano. De alguna manera tenemos que empezar el programa y pues qué mejor que con estas dos canciones que son joyas. Todos conocemos a The Pillows. Algunos otros conocerán a Ellie Garden. Algunos otros conoceremos a Glay. Otros tantos conoceremos a Straightener. Todas estas bandas convergen en un supergrupo llamado The Predators, donde el líder de The Pillows y guitarrista cantante es Awao Yamanaka. Se junta con Jiro, el bajista de Glay, y Shinpei Yamanaka. Shinpei Nakayama, disculpen ustedes, mucho trabalenguas aquí. El baterista de Straightener, que se retiró de la banda en 2010 y le dejó su puesto a Hiro Takahashi, baterista de Ellie Garden. Curiosamente tendremos música de 3 de estas 4 agrupaciones alrededor del programa. Entonces este grupo, que es muy de garage rock al estilo de Pillows, un poco más pesadón, nos trae su sencillo de 2018, Temazazazazo. Y como un muy buen punto para empezar este programa, lleva por nombre... Arabian Dance, lanzado en 2018, en el mes de enero. Escúchenlo, que con esto empezamos una edición especial de Escala Alternativa. estos señores que traen un temononón. Son Cider Girl con Mr. Daydreamer de su álbum Fan Club Soda Pop. Soda Pop Fan Club 2 de 2018. Regresamos después de este primer bloque. Pues vaya, dos temitas, forma pequeña, me parece, con punch de empezar el programa de hoy. Y es que además de mí, pues tenemos también una visita hasta cierto punto especial de alguien que nos quiere, pues, traer aquí música también para que disfrutemos, pero le vamos a dar tiempo para que se prepare. Así que, como escuchan, pues yo no seré la única voz que escuchen, que oigan en este programa. Continuamos entonces con algo precisamente que ya les había puesto en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. El Nanairo Electric Tour. ¿Quién es o qué es esto? Es una gira por una gran parte de localidades de Asia, de tres bandas importantes que hacen muy muy buena música. Estoy hablando de Asian Kung Fu Generation, conocida por todos, yo creo, los que escuchamos aquí, Ellie Garden, y conocida al menos por la comunidad melómana de Escala Alternativa, porque saben bien que los tenemos en nuestro limbo hasta arriba, o muy por arriba de muchas de las bandas que ponemos aquí. Straightener, ¿Cuál es la relación de estos tres de estos tres grupos? Bueno, Asian Kung Fu Generation en la década pasada hacía de manera más o menos regular un festival donde se daba a conocer nuevos talentos, el Nano Mugen Fest. Si hubo dos bandas que siempre estuvieron ahí y nunca faltaron, fueron Straightener y Ellie Garden. Son como de la misma camada, de los mismos años, de la misma escena. Bandas que van casi de codo a codo. Siempre amigos, nunca enemigos. Y bandas que apoyaron mucho al festival cuando se llegó a hacer. Hace... que será unos 2015, 6, 7, hace 2 años más o menos, le sacaron un tributo a Straightener y participaron las dos, bueno, no las dos bandas, pero sí integrantes de las dos bandas. Nation Kung Fu Generation hizo un cover de los años indie de Straightener, o sea, de los primeritititos. Mientras que el vocalista de Ellie Garden, Takeshi Hosomi, con su banda más punk que se llama Mono Eyes, hizo el cover de otra canción todavía. Y es importante lo que este último que menciono, porque Ellie Garden estuvo en espera, o sea, le pusieron freno a sus actividades en 2008 y fue una espera que duró 10 años. El vocalista y uno de los líderes, Takeshi Hosomi, hizo dos bandas, la anteriormente mencionada Mono Eyes, que suena más punk, y The Hiatus, que es una banda muy muy muy experimental, muy buena, con una forma muy distinta de hacer música. Mientras que el guitarrista principal y el otro líder de Lee Garden, Shinichi Bukata, hizo Nothing's Carved in Stone, una banda más pesada, con mucho más miras a rock alternativo. Cada quien andaba en sus ondas. Ahora sí que yo realmente no sé por qué hubo esa separación y por qué tardaron tanto tiempo en unirse. Aparentemente, pues entre diferencias creativas y muchos proyectos bajo el brazo, no se pudo dar, digamos, el encuentro, la reunión de esta banda. Pero desde 2018 ya Ellie Garden pues está nuevamente en forma, está unida y dándole duro a los tours por todo Japón y próximamente por todo Asia. En conmemoración de esta gira, les traigo 3 canciones en vivo que suenan pues... extraídas directamente de los de DVDs de estas 3 agrupaciones. Imagínate, cabrón. Imagínate la exclusividad del material que tenemos aquí. Joyitas para todos ustedes. Dicha razón, entonces vamos a empezar con una de mis canciones favoritas de una de mis bandas favoritas. Ellos son Straightener. Y este tema que se llama A Long Way to Nowhere, en vivo por su tour del 2013. No se despeguen, están en Escala Alternativa por Radio Nemenexo. de su tour Eleven Firecrackers en 2007. Esto es Ellie Garden con una versión en vivo de Space Sonic. Les traemos esto con mucho sabor. Esto es Asian Kung Fu Generation de su Eizo Sakusinshu volumen 10. El tema se llama 1980 y tiene un arreglo espectacular. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Anime Nexus. Pues regresamos después de este bloque conmemorativo del Nanairo Electric Tour. Y antes de continuar, quiero enviar un saludo muy grande a todos los que están sintonizando, a todos los que están comentando, tanto en el grupo como en el IRC. Un saludo muy grande a Satanás, al buen Hinamori, que ya también está por aquí. Un saludo a Gwen, que es ella. Ella es de las que nunca faltan. A El Anónimo, alias Sebastián Talero. Otro de los clientes frecuentes. Qué gusto me da tenerlos a los de siempre aquí. Entre otros, también pues un saludo a Giro en el IRC. Saludo a Marrano Sensei, que está en el IRC. Un saludo también a Gerson Osvaldo Mendoza Jerónimo, que me está contactando por inbox en Facebook. Saludo a mi señor padre Seruf, que me hizo también otra imagen promocional. Aparentemente vio el super banner que yo hice y dijo: ¡No mames, güey! Tengo que hacerte otro igual de chingón. Y bueno, ese fue el que pusimos en la página de la radio. Un saludo a todos y de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, este bloque, les voy a decir, no es mío, es de otra personita que tiene pues por aquí algo de música que presentarles a ustedes. Me lo pidió, no, me lo demandó. Y pues, si no le hacía caso, dormía en el sillón. Entonces, cosas que no nos convienen, por eso tenemos aquí a esta persona. Por favor, preséntese ante toda la gente. Hola a todos, yo soy la Flor Manager. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Y no sé, los que no la conozcan, pues siempre hago el... Siempre hacía el gag de que Ani, mi otrora novia, ahora esposa, pues era mi... Era la gerente de piso, la que nos... la que se encargaba, pues, de que este programa llevara un orden, que fuera coherente, que no estuviera demasiado loco, demasiado estúpido. Pero sí, y también pues impulsora de varias cosas. No sé si se acuerdan del marzo porno, no sé si se acuerdan del abril por Radio Anime Nexus. Bueno, la perpetradora fue justamente yo. Ella. Y bueno, ahora viene pues algo, con algo que traernos, que presentarnos a todos nosotros. ¿Qué es eso que traes para nosotros, señorita Flor Manager? Hola a todos. Bueno, este es el especial. Estoy nerviosa, muy nerviosa. Este es el espacio de la Flor Manager. Los traigo para ustedes. Son un artista, un grupo. Nunca lo hubiera puesto Sander, porque no quiere esa música, pero yo lo voy a obligar. Para empezar, son tres canciones de grupos que me gustan mucho. Son mis favoritos. Uno de ellos es el uno del 2012-2013, que era como mi grupo favorito. Hubo el hecho de que este grupo no estuviera en YouTube o actualmente en Spotify, hacía que hizo que lo dejara de seguir. Hace poco, en sí ayer, me enteré. No sé desde cuándo, pero está ya en estos medios. Entonces, es algo muy padre porque te llega a ti esa música que, o esos videos que no tenías acceso a ellos. Es Pornografiti, este grupo, y espero que les guste la canción que escogí. Se llama La Ira. Esto es una noticia, bueno, no sé si exclusiva, pero pues hay un dato que le puede servir a los fans de Pornografiti que estén escuchando. Prácticamente toda su discografía ya está disponible en la plataforma digital Spotify. Una cantidad alrededor de... generosa de sus videos, alrededor de 20, ya también están disponibles en su canal de vivo en YouTube. un canal que siempre ha estado, pero había sido pues bloqueado para estas regiones de Latinoamérica. La gente pobre como nosotros no tenía acceso a ese espacio. Exactamente. Entonces ahora abren esa puerta, ya comparten el catálogo y lo podemos escuchar como Dios manda y de manera legal. ¡Bravo! Como segunda canción es mi segundo grupo favorito, es más actual. Ellos tienen muy pocos fans en México, la verdad. Es muy difícil, creo que es muy difícil que vengan a México y es algo muy triste porque me encantaría verlos. Creo que es más posible que vaya a Japón que ellos vengan a México, es tan triste. Y ellos son Bravio. Y la canción que escogí es la de Boom Boom. Espero que les guste mucho. Boom Boom Heaven, el nombre completo y... No es cierto, así dice en Spotify. Boom Boom. Ándele pues. Y el tercer grupo, esto me va a dar un poquito de vergüenza. Voy a tratar de justificarme de todas las maneras posibles. Y seguramente es algo que le gustará a al menos una escucha del programa. Adelante. Y mi tercera canción es de un grupo que es K-pop. Es el primer grupo con el que me volví loca, con ellos los conocí. Y espero que les guste. Es Super Junior. Son del 2005 y todavía siguen vigentes. Eso es algo muy bueno. Espero que les guste la canción que escogí para que ustedes la escuchen. Es Black Sweet y se ven adorables. Exactamente. La justificación de esta canción, el por qué está aquí. Es porque realmente no es tan mala. O sea, muchas veces. Y en este caso, pues sí que más de a huevo que por otra cosa. Tuve que escuchar en más de una ocasión varias canciones de Super Junior. Ya lo volví fan. No sé si fan, pero de veras hay algunos temas de pop que hacen ellos que no están tan mal. Le encuentran el hilo a la olla. Y sale bien. En este caso, pues hay un arreglo de por ahí de saxofones o trompetas, no estoy seguro que sea. Bueno, y metales, arreglos de metales que hacen que suene pues diferente, entretenida. Y además les diré que después de toda la chinga que nos aventamos para hacer nuestro baile de bodas, yo los veo y digo, no, pues sí se mueven los chavos. Hicimos de nuestro baile de bodas, bailamos una canción de Braidio. Estuvo muy padre, me encantó. Dato curioso. Sí. No, pues es por lo que hacemos, por lo que hicimos, que de repente aprecio cosas que antes no, ¿verdad? Como esta. ¿Algo más que quieras agregar antes de que pasemos a las canciones en sí? Espero que las disfruten mucho. Las escuché con todo mi corazón. Esto es para ustedes. Primero, Pornography, Liar. Empezamos. Ya. ここは楽園の入り口。青ライアライア、 くしてる僕が見つけた鍵じゃどれも合わないままに泣いた。トゥラタタタタイラ真相の階段トゥラタタタタイラ踏み外してしまう。 No paren de bailar, radio. Boom, boom. Heaven. Boom, boom. Namita ni oboete, asu ga mabushikute, kodoku na ore wo tsure satte heaven. Ando hi no party time, it's kind of lonely night.裸の太陽ノリノリ素肌の君を濡らしてるひと夏は刹那の影の王バンバンバンヘブンフェスタフェスタラッパーなラバー情熱を燃やせサッパー遅なピーカンディーサンサンディーズバンバンバンヘブンフェスタフェスタワンワンのパワーどこもかしこもフィーバー恋をして傷ついても追いかけて真夏のヘブン氷のハートが溶け出すみたいに汗ばんだ君を見つめたいぜヴィーナス華々しくともいつかは散るじゃない一瞬かけてロード花火みたいじゃない完熟のビーチで群がるそう立つビールバテロ人肌が恋しい海風バンバンバンヘブンフェスタフェスタラッパーなラバーエロスの女神様お肌敏感でサンタンフェイスバンバンバンヘブンフェスタフェスタワンマンのパワー夏の幻ヴィーナスキスをして抱き寄せたも夢の中へ裸のヘブン pop, como nadie lo pensó. Super Junior, Black Sweet. Pequeña parte de mí para ustedes. Los dejo con Sander. Muchas gracias a la Flor Manager por presentarnos sus canciones. Muchas gracias a mí por hacerle su espacio, por hacerle su bloque, porque pues al final de cuentas no tenía opción. Pero todas las canciones, digo, si sirve, ¿no? En mi defensa, todas las canciones primero tuvieron que pasar por mi sello de aprobación antes de que estuvieran con ustedes. Bastante especial. Ya ven. No los dejo solos. Y bueno, muchas gracias de nuevo a la Flor Mayer por estar aquí con nosotros y esperamos escucharte pronto. Puede ser el próximo programa, que no sé cuándo sea, o dentro de 5, 10, 15 minutos, no tengo idea. Eso nada más lo sabe yo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora sí me voy a poner, pues no sé si serio, pero sí un poco especial, un poco sangrón, un poco tira mierda. Porque pues hay tema. En Escala Alternativa nunca hemos tenido tema, cabrón. Casi nunca. Y ahora cae porque pues es justo y necesario, cabrón. Es justo y necesario porque la gente apenas llegó Evangelion a Netflix y la gente de nuevo se subió al mame. De nuevo se subió al mame y pues parece que uno tiene que recordarles que no, cabrones, o sea, el género va mucho más allá. Evangelion, todos sabremos, una serie del género mecha, estrenada por estudio Gainax por ahí en 1995. Que se hizo pues de un espacio muy particular aquí en Latinoamérica por muchas cosas, ¿no? Por la forma de su narrativa, por la forma en la que presentaba a sus personajes y las interacciones entre ellos. Es una buena serie, no, eso no lo voy a negar yo. Una buena serie si la comparamos con muchas cosas que salen hoy en día. Es una serie que trata de explicarte algo más, que trata de ir más allá. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Evangelion es una serie, pues sí es buena, pero no es el alfa ni el omega, ni no es ni un antes ni un después en lo que se trata del género mecha. No, mucha gente no sabe, seguramente porque todos porque les gusta Evangelion como serie, más no le siguieron poniendo la atención al género. Dicen, Evangelion fue la primera que hizo tal, tal, tal. No. Hideaki Anno, así como en muchas obras del estudio Gainax, agarraron cuestiones que ya habían sido exploradas en series anteriores. Evangelion trae conceptos básicamente de Space Runaway Edion, de Zambot 3, series de los 80s, al menos de 6 años antes de que Evangelion saliera. O sea, que tú digas, puta madre, nueva, no fue la primera que implementó todo eso. Ahora otros dicen, bueno, Evangelion fue la que lo hizo mejor. No. La segunda mitad de la serie está de la verga. Está. Pero horrenda. Porque no saben ni para dónde van. No saben ni qué pedo. No saben ni qué quieren. No tienen ni pies ni cabeza. Están como. Como si estuvieran en el centro de la Tierra. El equipo de Gainax y le dicen, vamos para arriba. ¿Arriba para dónde? Es el centro de la Tierra. Arriba queda en todas partes. Por eso no saben. Si me preguntan a mí, dos series que lo hicieron, que hicieron mejor, que hicieron mejor las cosas que Evangelion, fue primero Razzlefon de Studio Bones. Muchos dicen que Razzlefon es una copia de Evangelion. No, Razzlefon es una inspiración muy fuerte de otra serie que se llama Brave Raiding. Pero de la manera en la que se desenvuelven sus personajes y el mundo de la serie, mucho mejor. Y segundo, y aquí esto sí yo lo digo con todo mi con todo mi sello por detrás y con los dos tanates en la mano, Eureka 7 de Studio Bones, 2005. Claro, te presenta los conflictos de manera distinta, pero los personajes los desenvuelve mucho mejor. Hay cuatro episodios muy particulares de la serie de Eureka 7 que son los episodios que se llaman Experience. Hay cuatro en toda la serie. Es una pinche fumadota, pero enorme, grandísima. Creo yo, en esos cuatro episodios de Experience se ve más cohesivo, más coherente Eureka 7 en cuatro episodios aunque estén bien pinches fumados, que en toda la segunda mitad de Evangelion. Así, de una, simple. O sea, de nuevo, es una serie en particular muy... en particular buena, Evangelion. Pero vaya, antes, después, no fue ninguna de las dos. Y todo esto, ¿a qué me lleva? A que como tal el género tiene muchas cosas que ofrecernos. Ya como les había comentado, Evangelion, que se basa, que toma varios varias series de antes de referencia y series que aparecen después. Algunas que toman Evangelion de referencia, otras que tratan de hacer algo diferente, a veces lo consiguen, a veces no. Pero el mecha como género te da eso, te da una capacidad enorme de experimentar con los personajes, cómo los pones, cómo los desarrollas. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, la neta, mucha gente le hace el feo porque dice, ¡ay, robotitos! ¡Ay, no, qué pinches niños! Que la cosas para nerdos, para que... Güey, tú estás viendo una serie donde tres lolis y dos milfs se le desvisten a un protagonista sin ningún pinche propósito. Y me hablas que estas cosas son para niños. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Unos soplamocos para que se comporte. ¿A dónde, todo esto en sí lo quiero llevar al punto, pues sí, de que precisamente como mecha, como tal el mecha, el género tiene mucho más, pero la gente pues no quiere explorar. Ahí están los ahí están los normies de la patrulla CCV. Sensei sabrá de quiénes hablo. Que sale Evangelion y todos al mame. Hay al menos 2 años les estamos pidiendo una parte muy pequeña de la gente. Les estamos pidiendo que traigan las películas de Eureka 7, las de High Evolution, que están saliendo precisamente desde hace 2 años. Chuladas de diseños, de los trailers, todo te lo traen perroncísima. Pero ¿qué pasa con estos señores? Pues como no conocen, como les vale madre, pues mejor traen perdóneme usted, pero pues mejor traen cosas que nadie les pide, o cosas que nadie sabía que necesitaba hasta que las vieron, como la película de Anohana, que pues la neta, de por sí la serie a mí no me gusta, la de Anohana se me hace puro pinche chantaje emocional. Pero traen la película y uff, todo el mundo. Y no sé si ellos fueron también los que trajeron las últimas películas estas, que están todas pendejas, las de Chunibyo y la de Danmachi. O sea, series que no tienen nada, absolutamente nada de aporte, nada que ver. Pero aquí están y las traen. Y pues sí, mientras tanto, películas así tal cual chingonas. Les estoy hablando Gundam Narrative, Gundam Hathaway Flash, de nuevo y recalco, Eureka 7 High Evolution. No las pelan, ¿por qué? Porque no saben. Porque no tienen ni la más puta idea de qué pedo, de qué va. Esto se extiende a otros trabajos que ha hecho el propio estudio Gainax, que consecuentemente se convirtieron en Trigger. Solo una parte de los empleados, ¿no? Está Gurren Lagann. Sale Gurren Lagann. Todo mundo mama Gurren Lagann. Pero nadie se mete al mecha. Nadie se mete al género como tal. ¿Qué ocurre con Gurren Lagann? Es una buena serie, es una muy buena serie, pero de nuevo, dista mucho de ser original. Gurren Lagann agarra cosas de Ya te robo, una obra de la que Gonagai es co-creador. Gonagai, yo creo que está, si me preguntan a mí, Gonagai está como tres cielos arriba de Akira Toriyama y solo uno abajo de Osamu Tezuka en cuestión de influencia, en cuestión de importancia para la industria. Ese señor ha hecho y ha deshecho un chingo de cosas y todo viene de su propia mente. Padre del Real Robot con Mazinger Z, padre del Super Robot con Jet Robo, Cutie Honey, Devilman, Violence Jack. O sea, muchas cosas de Gonagai. Pero bueno, estoy desvariando. Gurren Lagann, Jet Robo, G Gundam. Quien haya visto G Gundam sabrán toda la fuerza, o sea, como que dice, las agallas que le ponen los personajes al momento de pelear. Y Gao Gaigar. Gao Gaigar es la mamada, güey. Gao Gaigar es la mamada porque ese robot prácticamente se alimenta total y completamente del coraje o de la fuerza del piloto para pelear. Está el pinche Gai Shisho. ¡Ah! ¡No, güey! ¡Grite más fuerte! ¡Ah! ¡Más fuerte! ¡Ah! Y brilla el pinche robot. Y ahora sí, hijos de su pinche madre, ¿quién le entra? Y entra, güey. Y pelea y putas. Y escenas de acción fuertes. Grandes. Pero a ver, ¿quién sabe todo esto? De una... O sea, Gurren Lagann muy bien, pero no se meten, entonces pues no saben, no conocen y por eso la desechan. Y eso creo que tiene más que ver con la reputación que se hizo Gainax como estudio que con el contenido de la obra en sí. No todas las obras de Gainax son punto y aparte. Muchas son muy buenas, eso sí. Pero mientras más conoces, mientras más te adentras, más las aprecias. Los corajes que hice el año pasado con una sarta de estupideces que llegué a leer son realmente de antología, porque Trigger, Darling in the Franxx, una serie que está culerísima, mi punto de vista. No quiero desechar, pero a mí se me hizo muy mala Darling in the Franxx. La misma gente que mama Gainax ve Darling in the Franxx. Algunos ni saben por qué chingados la están viendo si está fea, pero ahí andan. Entonces, qué necesidad, güey. Qué necesidad de andar sufriendo por puro gusto, por ser nada más por considerarse seguidor. No hagan eso, güey. No hagan eso. Y todavía la comparan. Evangelion, no. Están pendejos, hijos. Darling in the Franxx es el diseñador de Star Driver. Tiene elementos de Valbrave, de Liberator. Elementos de Genesis of Aquarion. Elementos de Eureka 7. Y estas últimas tres que menciono tienen un tema en común. ¿Cuál es ese? La conexión a nivel físico, mental y emocional entre los dos pilotos del robot. Eso pasó. Eso pasa en Aquarion. De hecho, hay unas escenas bien pinches fumadas donde mientras más estimulada está la chava, más poder agarra el pinche robot. Entonces, ya, qué pedo. Valbrave, o al 2. Tienes dos personas que pues, se tratan y todo. Y Eureka 7, que pues ahí sí. La razón por la que digo que es una de mis series favoritas y la mejor serie de mecha que he visto hasta ahora, pues es precisamente por eso, porque la conexión entre Eureka y Renton es, siempre la muestran a varios niveles. Entonces, bueno, y todavía Forrest Gridman, Super Samurai Cyber Squad Gridman de a finales del año pasado. ¿Qué tiene? Es, ¿qué clase de Evangelion es este? Que no, güey, es que no. No. Sáquense el ciberfalo de la garganta porque no, no, dejen de tragar Evangelion, dejen de meterlo en todo. Super Samurai Cyber Squad Gridman es una adaptación de la serie de una serie de 1991 que también es de Gridman y es un superhéroe de Tokusatsu. Estos Tokusatsu son los que se transforman como Kamen Rider, como los Super Sentai, etcétera. ¿Qué chingados tiene que ver Evangelion con todo esto? Ah, pues nomás porque la hace Trigger. Entonces, ¿qué te espera si la gente que tiene sus... ¿Qué te espera si esta es la gente que te da la que te da las opiniones o que quiere ser el referente en la escena? No, están pendejos, hijos. Están pendejos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el bloque que vamos a tener a continuación? Pues... Sí, mucho. Pues les vamos a traer canciones. Esto es un crossover con las viejas del Sensei. Yo había dicho lo voy a hacer sin, con permiso o sin él. Total, pues yo nomás vengo, les hago el desmadre y me voy. El Sensei me dijo que no había pedo, que si me daba permiso. Digo, la anarquía es más divertida, pero en este caso no hay necesidad. Haciendo un lado Gundam, pues lo que yo les digo es... es un género muy, muy rico, muy versátil en muchas cosas, como es el mecha. Anímense, adéntrense a verlo y sobre todo déjense asombrar, déjense disfrutar de lo que les trae las series. Así sean batallas, acción, etcétera. Muchas, muchas de esas cosas. De verdad que se disfruta más si te adentras en el mundillo que te muestran las series. Para hacer también la alternativa a Gundam, les vamos a tener temas de Armored Trooper Bottoms, una super serie que es prácticamente un Rambo con mechas ochentero, una serie que ha envejecido como el vino añejo, buenísima. Gunbuster, una de las primeras obras de Gainax, y antes de que a Hideaki Anno se le cruzaran los tornillos, es muy buena Gunbuster con todo y lo que te retrata. Fíjate, aquí está la diferencia. Muchos dicen que Evangelion es super uff por la forma tan, entre comillas, paréntesis, madura que te muestra todo eso, ¿no? Como, yo a Evangelion le pongo pues una calificación de buena serie, 7.5. Gunbuster te muestra las cosas de manera mucho menos densa y le pongo un 8. Es una joya Gunbuster. En historia, en animación, en acción. ¿De qué más vamos a tener? Evidentemente Gao Gaigar. Temazo el opening de Gao Gaigar. Y para terminar, Jet Robot. De veras, no puedo creer lo subestimado que está como protagonista Ryoma Nagare, el principal de Jet Robot. Ya les había dicho que Ryoma Nagare deja Kamina de Gurren Lagann como un pendejo, ¿no? Bueno, Ryoma Nagare deja Kamina de Gurren Lagann como un pendejo. A ese nivel tiene. Un ser superior realmente. Y eso nos lleva hasta el día de hoy, donde pues tenemos series que se tratan de meter en otras cuestiones donde tratan de ser a lo mejor una historia más una historia pues un poco más compleja. Voy a hacer la mención de tres series de tres series de Netflix, o que fueron producidas por Netflix, que ellos la neta sí le pagan bien a la industria, por eso trabajan, los estudios trabajan con ellos en vez de con los con las pinches sanguijuelas de Crunchyroll que alegan apoyar a la industria nomás para pararse el cuello. Kuromukuro, serie del 2015-16, si no estoy equivocado. Yushinki Pandora, una serie de Shoji Kawamori, creador de Macross y el creador de los diseños de Ghost in the Shell, la película de 2017-18, creo. Y Revisions, una serie del 2019, una serie de Goro Taniguchi, creador de Code Geass. Vean cómo todos trabajan o han trabajado en el género antes. Eso es, creo, algo muy particular o muy especial que tiene el mecha como tal. Mucha gente estamos, mucha gente está dentro del medio y le gusta tanto lo que hace que no deja de trabajar en él. Y precisamente en este tipo de series. Vean, nada más así de una. Cuando tengan tiempo, pues chequen a lo mejor lo que han hecho nombres como Kuni Okawara, diseñador de robots muy bueno. Masami Obari, uno de los también diseñadores y escritores de, creo, las mejores escenas de acción del género. De nuevo, Shoji Kawamori, Goro Taniguchi, Yoshiyuki Tomino, el abuelo de todo, uno de los abuelos junto con Gonagai de este pinche género. Yoshiyuki Tomino, creador de Gundam, de Ideon, de Overman King Gainer, muchas cosas, de muchas series, todas muy buenas. En sí es un género muy interesante para explorar, tanto a nivel de obras como a nivel de staff. Buenísimo. Buenísimo la ética de trabajo, la forma en la que todas estas personas nos dejan un legado a todos nosotros. Bueno, entonces vamos a hacer ya este crossover entre Escala Alternativa y Las Viejas del Sensei, porque pues ya son canciones que tienen al menos 20 años de antigüedad. Y en otros casos tenemos como de 35 años, 35, 36 años, la más viejita, que es justamente con la que vamos a empezar. Esto es de Tetsuro Oda, que interpretó esto con su nombre artístico Tetsu, entonces Hono no Sadame, opening de la serie Armored Trooper Bottoms. Están en este crossover de Las Viejas del Sensei con Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Shitani, 枯れた夢を拾い集めて俺はさすらう果てない旅を揺らめく影は蘇る悪夢さよならは言ったはずだ別れたはずさお前を見れば心が冷える戦いは飽きたのさ定めとあれば心を決めるそっとしておいてくれ明日につながる今日ぐらい地獄を見れば心が乾く戦いは飽きたのさ定めとあれば心を決めるそっとしておいてくれ明日にああつながる Esto es de un clásico de Gainax, Noriko Hidaka y Rei Sakuma, Top Juanerae Fly High, Combuster. We'll be right back. Solo una canción con los huevos más grandes que Tigre se anuncia así. Esto es Masaki Endo con Yusha Otanjo de Gao Gaigar. A continuación, mi canción favorita de Hironobu Kageyama. Esto se llama Hits, es de Yo Te Robo Armageddon, una canción que hace que te hierva la sangre. ¡Suscríbete al canal! 隙間じゃわからない、乾いた喉で荒野を目指せ、欲望なんて解き放て、誰も抑えられない、溢れる胸のざわめき、どこまでやれるのか、ただそれだけを俺は知りたい、熱くなれ高鳴る憧れ、炎のように燃え上がれ、動き出せ戸惑うことなく、世界を変える風になれ、夢見た明日を必ずいつか捕まえる、走り出せ振り向くことなく、冷たい夜を突き抜けろ、熱くなれ夢見る彼方へ、焼けつくほどに手を伸ばせ、駆け上がれ瞳をそらさず、生きてることを確かめろ、熱くなれ高鳴る憧れ、炎のように燃え上がれ、動き出せ戸惑うことなく、世界を変える風になれ、 Regresamos después de este bloque llamada, dicen los escuchas, las viejas alternativas del sensei. Pues ahí ya para que tomen dato y las pidan en otros programas, sobre todo en el que tiene a bien la tarea de pasarlas, ¿no? Un saludo muy grande a Kari Himura, que acaba de llegar al chat IRC y ahí está con nosotros, espero yo, escuchando atentamente. Una pregunta que me hace el sensei Inuyasha es que yo qué pedo, qué opino de Scaflón. Es una buena serie. No le alargaron innecesariamente el final. El personaje de Hitomi es insufrible, o sea, diría el buen Atlas Falken, descanse en paz porque ya no lo encuentro por ningún lado de Facebook. Esa morra es una pinche fichita. Porque con todo se besuqueaba, menos con el que se supone que lo amaba, ¿no? Bueno, cosas que uno no puede entender. La serie es buena. La serie es buena y si nos ponemos a pensarlo, ahorita que está toda la pinche invasión de isekais y demás series realmente desechables, tanto Magic Knight Rayer, las guerreras mágicas, como la visión de Scaflón fueron precursores en ese rubro. Tanto Rayer como Scaflón son isekais que tienen mechas y estamos hablando de al menos 20, que estamos hablando de al menos 20 años antes de que hiciera boom y se fuera popularizando de manera incontrolable esta onda de los isekais. Un logro más del género mecha. O sea, por cuando yo le digo que este género es de los chingones, no es lo más al tanteo. ¿Ustedes creen que digo las cosas a lo pendejo? No. Yo reviso, yo veo. Y aquí, están las pruebas. Reyert, Scaflón, buenas series. Pues, Reyert es como mil veces mejor que Scaflón, para mí. Pero, y 20 años después, ¡pum! Y se caes por, hasta por abajo de las pinches piedras. Por eso les digo, pongan la atención al pinche generito este. El mecha está chido. Déjense asombrar. Déjense a sí mismos disfrutar lo que les ofrecen. Creo yo, me imagino, no se arrepentirá. Nos vamos al bloque de pedidos, rápido porque tenemos el tiempo encima. Y este es un pedido, si no estoy equivocado, del Sensei Inuyasha Tokiyasako con Sunday Morning. Vamos para allá y ya regresamos. bonita adaptación de una canción de Maroon 5. Esto es de Mariya Takeuchi, el tema es Yume no Suzuki, y este es un pedido de El Anónimo, alias El Anote, ay pinches apodos, alias Sebastián Talero. Esto es pedido de Domeki Cruz, Paris Match, con su tema Tokyo Bay. Pink に染められてく regresamos después de estos pedidos, canciones pues muy elegantes, con mucha, mucha clase. Digo, ustedes escuchan este programa, no esperaría menos de ustedes. Ahora, así de rapidísimo, un saludo a Lucy G. Alex, ya mi compañera, que sé que está escuchando, aunque no está comentando nada en Facebook o en el IRC, y sé que está escuchando porque le pone su reacción a las canciones. Muchas gracias, así como un agradecimiento muy grande también a Hayakutaku, un miembro del IRC, que está también ahí interactuando con todos nosotros. A continuación, digo, el bloque yacero ya chingó a su madre como el América. Entonces, afuera lo viejo, venga lo nuevo. Estoy seguro que si escuchan esto, el Sensei y Seruf me van a decir, te la mamaste. Y realmente ese es el objetivo. Es hora de vivir de noche. Exactamente, tenemos intro para este bloque que, pues sí, vamos a tener jazz, vamos a tener... no nos vamos a limitar al género, vaya. Sí, jazz, city pop, Shibuya Kei, algo de blues. Canciones así perfectas para en la nochecita estar escuchando, estar descansando, sabroso. Y pues agarrar energía para darle a partir de mañana con la chamba, porque pues no hay de otra. Desafortunadamente nada más me alcanzó para una canción, pero no se preocupen, voy a hacer que valga. Y esta no podría ser otra sino los líderes del Olimpo Escalo Alternativista. O sea, les hablo de este Olimpo donde se sientan nuestros grupos, los grupos más queridos, los grupos referentes de aquí. Ya escuchamos a Straightener, hay muchos más, está Lunacy, está Dos Infinity, está Bonnie Pink. Pero si hay alguien que está arriba, arriba, hasta arriba de todos, que los ve por encima, que los voltea y dice, ser pendejos. Son, pues, estos señores, The Reign of Kingdom, que nos traen un tema nuevo de finales del año pasado. Una canción que nosotros, los que financiamos sus actividades, que somos sus patrones o que cooperamos en Patreon, nos dan mes con mes como regalo. Y este es un tema nuevo, es primicia, es exclusiva. Enmárquenlo, pónganle lo que quieran. Que esto es una exclusiva de peso, esto es The Reign of Kingdom. También conocidos como simple y sencillamente Kindo. Con una canción que probablemente sea parte de su próximo disco. Quizás no, eso ya lo sabrán ellos. Está muy bonito, que lleva por nombre Revine. Con esto me despido. Muchas gracias, muchachos, a todos por estar aquí. Un abrazo enorme. Y sigan en sintonía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Porque estos festejos del 13º aniversario continúan durante todo el mes. Con esta canción nos despedimos de Reign of Kingdom, Revine. Muchas gracias a todos por su atención. Chao, chao. So that we can find our way. Bueno, ok. Bonus track. El tema principal del juego Persona 5 Royal, Shoji Meguro con Lin y Naizumi en vivo, Colors Flying High. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Anime Nexus en sus 13 años siguen viviendo tu mundo, viviendo tu sueño.